Agencia de Noticias Servindi Perú presenta Mundo Indígena Perú, el resumen nacional de noticias con temas ambientales de pueblos y comunidades originarios de costa, Andes y Amazonía del Perú. Lote 192. El Ministerio de Energía y Minas mostró en el proceso de consulta previa del lote 192 su falta de capacidad de diálogo. Es claro que nunca buscó el acuerdo con FEDICEF y FECONACO, sostuvo el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda del Instituto de Defensa Legal. Con motivo del proceso que el Estado declaró culminado a fines de agosto, señaló que el citado ministerio trató de imponer una medida de forma unilateral e intransigente, todo ello con la bendición del viceministro. Ministerio de Interculturalidad. La consulta propuso transitar de una lógica de imposición del Estado sobre los pueblos indígenas a una lógica de armonización y compatibilización de proyectos y visiones distintas. Sin embargo, parece que el Ministerio de Energía y Minas nada entendió, sentenció Ruiz Molleda. Por su parte, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, ONAMIAP, y la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente, ORPIO, condenaron la actitud del gobierno de no querer continuar con el diálogo. ONAMIAP destacó que la consulta previa es un derecho reconocido internacionalmente y que sus principios están claramente establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, suscrito por el Perú. A su turno, ORPIO acusó al gobierno regional de Loreto de haber actuado según intereses particulares y cuestionó que este no haya respaldado a las federaciones indígenas del Corrientes y Pastaza en sus demandas presentadas al Ejecutivo. De otro lado, especialistas, activistas y representantes de organizaciones civiles, así como Amnistía Internacional, instaron al presidente Ollantumala a restablecer el diálogo con los pueblos indígenas de la zona de influencia del lote 192, con los cuales no se llegó a acuerdos. Consulta previa legislativa. El derecho a la consulta previa de las normas expedidas por el Congreso de la República que afecten a pueblos y comunidades indígenas sería menoscabado si la Comisión de Constitución y Reglamento aprueba un predictamen que ignora aspectos consensuados con las organizaciones indígenas. Así lo advirtió el abogado Javier La Rosa Calle, docente universitario y ex asesor parlamentario, quien observó que la nueva propuesta normativa no recoge el texto consensuado que se logró entre las organizaciones del Pacto de Unidad y AIDESEP con la Comisión de Pueblos a inicios de junio del 2014. Lo más grave es que el nuevo predictamen infringe el Convenio sobre Pueblos Indígenas número 169 de la OIT, al permitir que los acuerdos arribados con los consultados puedan ser desconocidos por el Pleno del Legislativo, enfatizó. Minería ilegal. La deforestación por minería aurífera en la zona de La Pampa, en la región Madre de Dios, ha crecido 725 hectáreas, lo cual equivale a casi 1.000 campos de fútbol. Así lo demuestran recientes imágenes de la referida área, ubicada en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, difundidas por el proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina. Estas revelan la ausencia de control de dicha actividad ilegal, lo cual echa por tierra los anuncios del gobierno de que se ha tomado medidas al respecto. Ley 3230. La demanda de inconstitucionalidad que organizaciones indígenas y de derechos humanos presentaron en abril contra la Ley 3230 no ha sido admitida a la fecha por el Tribunal Constitucional. La citada ley, conocida también como Ley del Paquetazo Antiambiental, es considerada inconstitucional porque, entre otras cosas, viola el derecho fundamental al ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. Asimismo, debilita la capacidad sancionadora del organismo de Fiscalización Ambiental o EFA y facilita la entrega de tierras para proyectos de inversión, atentando contra la seguridad territorial de las comunidades y los pueblos indígenas. Para David Velasco, abogado de la organización FEDEPAS, la demora en la admisión de la demanda no tiene justificación y podría ser intencional, por lo que anunció que se tomarán medidas al respecto. Lenguas en peligro. Un reportaje de la agencia Hispan TV recordó que en el Perú existen 47 lenguas originarias, de las cuales el 61% se encuentran en peligro de extinción. Esto ocurre debido a la falta de transmisión de conocimientos hacia las nuevas generaciones y a la falta de dispersión de los pueblos por el rezago económico y social. Asimismo, las políticas educativas endebles en conservación cultural influyen en marcar esta tendencia hacia la desaparición, advirtió el informe televisivo. Tía María. Pobladores del Valle de Tambo, en la provincia arequipeña de Islay, rechazaron el denominado Plan de Reencuentro, iniciado por la empresa Southern Copper, para socializar su proyecto minero Tía María. Habitantes de los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón y de Ambaldivia, ubicados dentro del valle, sostienen que lo que busca Southern es comprar conciencias. Ante esto, señalaron que no se dejarán manipular y que retomarán las medidas de protesta contra el proyecto. Hija de la Laguna. Los realizadores del documental Hija de la Laguna, Ernesto Cabellos y Nuria Frigola, negaron que la trama de su obra tenga una tendencia antiminera. En una entrevista realizada por la Red Muki, explicaron que el documental exhibe el drama de quienes ven afectados sus modos de vida por actividades extractivas. Destacaron así que lo que muestra es el amor a la tierra y al agua por parte de los agricultores. Ambos realizadores cuestionaron que el destino de las comunidades se decide en y no con los propios pobladores, como se hace en las ciudades. La cinta Hija de la Laguna ya lleva varias semanas en exhibición y continúa en cartelera en los cines de Cajamarca y Lima. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena Perú. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.